Tu bebito, como es chiquito, todavía no sabe hablar. Y si pudiera, te pediría ese alimento fundamental. Tu bebito, como es chiquito, todavía no sabe hablar. Y si pudiera, gritaría, dame la teta, dame mamá. Hasta los 6 meses no hace falta nada más. Después a otras comidas podrás complementar. Botarle mucha teta, yo te lo recomiendo. Tu hijo es muy chiquito, pero cómo está creciendo. Tu leche espanta enfermedades. Dale la teta, no esperes más. Él es tu sol, él es tu vida. Dale la teta y se lo contás. Mira qué bueno, mira qué fácil, mira qué sano y qué barato. Le das teta, él crece mucho, pesa un poquito, es un buen trato. Hasta los 6 meses no hace falta nada más. Después a otras comidas podrás complementar. Botarle mucha teta, yo te lo recomiendo. Tu hijo es bien chiquito, pero cómo está creciendo. Fue un mensaje de OPS, OMS, UNICEF y PNUD, el Ministerio de Salud de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Tucumán, de corazón a corazón.